Querida Maru, hablábamos de las movilizaciones previstas para mañana y también para la semana que viene. En el día de mañana, entonces, la movilización que convoca ATE Nacional, también con la presencia de movimientos sociales, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán. Para hablar de este tema estamos ya en contacto con el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Gildo Honorato. Gildo, buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gildo, ¿cuáles son las demandas principales que lleva la Confederación mañana a la calle? Bueno, principalmente el reclamo por la continuidad de los puestos de trabajo y la exigencia de que se destine una parte del presupuesto de obra pública para generar pequeñas obras de infraestructura social con mano de obra de cooperativas en los barrios populares. Gildo, en la semana pasada, en la reunión, en el plenario de referentes de las organizaciones sociales, estuvo presente un sector de la CGT. ¿Cómo ven este escenario? ¿Se movió un poco las tablas en relación a lo que tiene que ver con el acercamiento de los movimientos populares a la CGT, esta parte de la CGT que también va a prestar su adhesión a la movilización de mañana? Sí, mañana vamos a estar acompañados por los cuerpos orgánicos, principalmente de camioneros, bancarios y SUTEBA. Entendemos que es fundamental profundizar la articulación entre los distintos sectores del trabajo, sabiendo que existen enormes diferencias en los reclamos salariales y en lo que tiene que ver con nuestro sector, pero interpretamos que la posición más firme, más fuerte, y la oposición que más ha puesto en cuestión las políticas económicas del gobierno ha sido la que se ha desarrollado en la unidad de los trabajadores, y por lo tanto nosotros sostenemos que ese es el camino para ir frenando gran parte de estas iniciativas de ajuste que va empeorando el cuadro social y el cuadro laboral en nuestro pueblo. ¿Hubo un momento bisagra con la aprobación de la reforma previsional? Nosotros interpretamos que cuando fue la reforma previsional quedó al desnudo, primero, que el plan del gobierno perjudica a millones de argentinos, puntualmente en este caso fueron los jubilados y los pibes de la UH, que generaron una enorme empatía y sensibilidad a nuestra población, de hecho los cacerolazos fueron eso, y por otro lado quedó al desnudo también que el gobierno es una minoría legislativa, una minoría en la calle, una minoría electoral, porque independientemente de que haya tenido un resultado positivo en las elecciones, no pudo superar más que el 42%, lo cual habla de que hay un 60% de nuestra población que desaprueba el rumbo. Por lo tanto, el gran desafío en esa instancia está dado en poder articular los distintos reclamos sectoriales y poder ir construyendo una alternativa que pueda derrotarlo también en las urnas en el 2019. Un día después de la represión del 18 de diciembre pasado pudimos conversar con Juan Grabois. A partir de la represión y a partir obviamente de lo que significó la reforma previsional. En ese momento, cuando hablábamos acerca del impacto de la reforma sobre los barrios, sobre todo, nos dijo que en relación a los movimientos populares la relación o el diálogo con el gobierno se resquebrajó. ¿Sostenés o piensan, tienen la misma lectura al día de hoy? Sí, hay encuentros de segundo y tercer nivel que están más vinculados a algunas gestiones técnicas, pero la mesa del diálogo social que funcionaba con el Poder Ejecutivo, los movimientos populares, la pastoral social, no ha funcionado desde el mes de septiembre. A nosotros nos preocupa porque desde ahí se podían generar iniciativas, hacer planteos, siempre teniendo en cuenta que nosotros desaprobamos el rumbo económico, pero la ley de emergencia social y otras iniciativas fueron paliativos que los sectores populares tuvieron alguna incidencia porque implicar 30.000 millones de presupuesto en los sectores más postergados. Lamentablemente esa ruptura del diálogo vino acompañado de una mirada del gobierno donde se prioriza la cuestión social desde una óptica desde seguridad, y hemos tenido enormes dificultades desde Maldonado para acá para poder encontrar un cauce institucional que brinde respuestas. Nosotros respetamos la voluntad popular, respetamos la institucionalidad, interpretamos que el conflicto social debe estar encauzado en una resolución institucional también, pero en este camino el gobierno lamentablemente está está perjudicando la interlocución de actores sociales, gremiales, institucionales, que siempre buscamos resoluciones concretas. Gildo, desde hace un tiempo venimos hablando de un binomio inseparable en el macrismo, que es que el ajuste viene siempre de la mano de la represión. Y tal vez quienes más lo padecen son los laburantes de la calle. Y ustedes, a través de la CETEP, están en contacto y aglutinan a gran parte de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que desarrollan su búsqueda laboral todos los días callejeando. ¿Qué nos pueden contar acerca de lo que está ocurriendo, obviamente, en ese vínculo con las fuerzas de seguridad, en el clima callejero, de estar todos los días en contacto con eso? Bueno, el parámetro me parece que lo dio la ministra Bullrich y el presidente Macri al recibir a un agente desde la Fuerza de Seguridad que había cometido un delito muy rotundo, como fue el oficial Chocobar. Está claro que en ese caso la principal víctima fue el turista que lamentablemente fue apuñalado, pero convalidamos que el accionar de las Fuerzas de Seguridad se desarrolla a través del delito. Evidentemente estamos convalidando un accionar que va a repercutir en todo el cuadro social, en toda la problemática de los trabajadores, y eso envalentona a algunos sectores de las fuerzas de seguridad, no a todos, pero que generan la posibilidad de continuar con las desigualdades, continuar con la violencia, y evidentemente sabemos que este camino no conduce a ninguna respuesta que garantice estabilidad y que garantice fortalecimiento institucional, porque está claro que la democracia nuestra es débil, porque tenemos 30% de pobres, 50% de la población económicamente activa sin los derechos laborales, y a eso le agregamos violencia institucional. Me parece que la resultante no puede ser positiva para las mayorías. Gildo, ¿movilizan el 21 en la convocatoria hecha por camioneros? Por supuesto que movilizamos, porque se están defendiendo los convenios colectivos, se están defendiendo los derechos laborales. Los movimientos populares estamos muy comprometidos con esta convocatoria. Esperamos que sea masiva, contundente, y esperamos también que el gobierno reflexione y retorne el diálogo institucional, porque todo lo que queremos acá es resolver los problemas concretos. Gildo, estamos hablando de las movilizaciones de mañana y de la semana que viene, convocada también por Moyano, pero también se viene el paro internacional de mujeres. Si bien dentro de la CETEP la mayoría de los referentes que solemos charlar y a quienes se conoce públicamente son hombres, también hay gran participación de las mujeres dentro de la Confederación. ¿Cómo se vienen preparando para ese 8 de marzo? Bueno, la asamblea del jueves pasado tomó tres resoluciones principales. Una es la participación y la articulación de las jornadas de mañana. La otra es la participación en la marcha del 21, y después se le dio un enorme respaldo a la convocatoria de principalmente que encabezan las mujeres, pero que estamos todos comprometidos, que es el paro del 8 de marzo, porque interpretamos que ahí también se juegan no solamente los derechos de las compañeras y los compañeros, las pibas que están sufriendo, sino que se juega también la posibilidad de construir una sociedad igualitaria, una sociedad sin violencia, una sociedad donde podamos respetarnos mutuamente. Y está claro que quienes han tenido a lo largo de la historia mayores dificultades para que eso suceda han sido las compañeras, las mujeres, y por eso el 8 tenemos que tener mucha presencia, no solamente con las compañeras, sino todos los que tenemos responsabilidades a la hora de pelear por justicia social. Gracias, Gildo, que tengas buen día. Que tengan un buen día, muchas gracias. Gildo Honorato, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, uno de los sectores que va a marchar tanto mañana con ATCTA como también la semana que viene junto a Hugo Moyano y sectores de la CGT, y además, por supuesto, como nos contaba sobre el final, participando del 8 de marzo. Una pena que tenía un teléfono de disco el amigo Gildo Honorato. Sí, en vez de tono, digamos, no me acuerdo muy bien cuál era la diferencia entre el teléfono de disco y el teléfono de que conocemos, de los botoncitos habituales, pero parecía que estaba, digamos, en esa modalidad antigua. Un febrero caliente en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país también.